conocer la despedida. Se siente como herida de puñal. Parece que la llama de la vida lentamente se quiere terminar. ¿A dónde quieres irte? ¿Qué fuerza te arrebata de mi amor? Yo siento al despedir de tu adiós. Y yo que me reí de los amores, ahora que me siento clavado en una cruz, me dices que te vas, no sé por cuánto tiempo. Yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós. ¿A dónde decirte? ¿Qué fuerza te arrebata de mi amor? Yo siento al despedirte la muerte como herencia de tu adiós. Yo que me reí de los amores, ahora que me siento clavado en una cruz, me dices que te vas, no sé por cuánto tiempo. Yo solo sé que siento muy triste nuestro adiós.